esta música institucional suena genial, ¿eh? Increíble, total. Bueno, pues la música. Rafa tiene calor. Tiene calor, sí. Ni se ha dado cuenta que estamos en el aire. Es que... Bueno, pues terminamos hoy como queríamos, ¿no? Sí. Rafa, hacer sí. algo para terminar la temporada. Y ahora mismo en esta mesa hay cuatro miembros de la Junta Directiva de Paradigma Media. Falta Laura Yorca, que estará al llegar, me imagino. Se incorporará. Si viene en bicicleta con la que está cayendo. Ah, pues ya ves. Que suele venir en bicicleta. Creo que ha llegado ya, me dice ya JJ. ¿Qué pasa? Sí. Ah, bueno. Bueno, nosotros técnica. Seguimos. Laura estará al llegar y está Rafael del Castillo. Oh. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Rafa? Pues acalorado, bien. Bien, ¿no? Sí, aquí escondido con una máscara. Con una mascarilla. Una mascarilla preciosa. Porque como estamos más, no podemos guardar las medidas de seguridad, la distancia, pues nos hemos puesto la mascarilla. Está también con nosotros María José Blanco. Buenos días, ¿qué tal? Hola, María buenos José? Días. Y bueno, Rafa, que también está en la directiva. Laura, que ha llegado. Laura. Pero se va a quedar allí en la pecera porque, bueno, pues así guardamos. Me da mucha pena. Bueno, luego al final te vienes un poquito, ¿vale? Y... que está ya Laura Yorca allí con nosotros, con JJ allí. Y bueno, pues queremos un poco terminar este programa, que es de acabar la temporada, porque volvemos en septiembre, pues acabar con la Junta Directiva, explicar un poquito qué es Paradigma Media, en qué consiste, qué hacemos. Y bueno, Rafa, no sé si tú o María José... aunque ya muchas de las personas que nos escuchan nos conocen, sabes quién somos, qué hacemos, pero no sé, cuéntanos, Rafa. Bueno, pues Paradigma Media es un proyecto muy chulo, muy, muy bonito, que lo que pretende es ser un medio de comunicación alternativo. De no ser un medio blandiblue, no ser un medio que cuenta las cosas sin ningún tipo de posicionamiento ideológico, lo cual no significa que no contemos las cosas como son, pero nosotros tenemos un sesgo ideológico claro, a favor de la mayoría social que está abajo, a favor de la gente que sufre. Somos gente anti este sistema, y queremos ser la voz de los colectivos y de las personas que están silenciadas por los grandes medios de comunicación, aunque yo le llamo más bien de difusión. Basta ver quiénes se esconden detrás de esos consejos de administración para poder saber qué pretende ese medio. Y creemos que es muy necesario medios como este y como otros con los que Paradigma está en contacto, para que las personas de la calle tengan una opinión mucho más formada y mucho más real de lo que está pasando. Nosotros nos creemos necesarios. Estamos aquí intentando que Laura venga, a ver cómo nos apañamos. Vente para acá, Laura. No. Yo lo que te quería comentar es que le iba yo a preguntar una cosilla a Laura. Creí que estabas diciendo que no, se viniera. Claro, es que esto de los gestos, y encima con la mascarilla ya, el remate. No, pero comentaba Rafa el proyecto, y claro, y el proyecto está compuesto de esta radio en la que hoy estamos tú y yo, Inés, en la que... Otro día están todos estos compañeros y compañeras que hoy han pasado por los MIC, por el teléfono. Y algunos más. Y luego hay personas que trabajan en la parte más interna de la organización, porque, como bien decía María Jesús Monedero, esta estructura y esta infraestructura hay que mantenerla y tiene que ir funcionando la asociación para que el colectivo que quiera pues venga y diga: quiero hacer un programa sobre este tema, y lo tenga a disposición, ¿no? Una de esas compañeras que trabaja en esa parte de la asociación es como la que estábamos hablando hace un momento y que está ahí en el estudio, sí, con JJ, para mantener las distancias, que es Laura Yorca. Y Laura lleva una labor muy importante dentro de la asociación, que además de ser nuestra secretaria y de hacerse cargo de todo lo que son temas de acta y este papeleo, Además, también lleva gran parte de las redes sociales y cada vez que se publica algo, ahí está ella, ¿no, Laura? Hágase lo que puedo. Bueno, ¿cómo te dejaste enrear para venirte aquí con nosotras? Bueno, yo, la verdad que el proyecto de un medio de difusión alternativo, como súper bien ha explicado Rafa del Castillo, es algo que siempre he visto necesario, muy necesario en una sociedad. Porque, claro, los medios de comunicación ya sabemos, tienen sus preferencias y sus... ¿cómo se llama la palabra esta? Bueno, da igual. Sí. Adoctrinamiento. y sobre todo por los colectivos sociales que no tienen voz. O sea, que es una forma de que salgan y de que se vea la realidad, porque si no es que no se ve la realidad. Y es muy importante que la gente sepa lo que hay para después decidir también a la hora de votar, por ejemplo, y cambiar el mundo. Es una forma muy importante para poder cambiar el mundo, que es lo que queremos muchos. La verdad que sí, Laura. Bueno, y también está la economía, que sin economía, como decíamos al principio, sin esas personas que pagan la cuota todos los meses, no podríamos estar aquí. Y bueno, tenemos tesorera también, que es María José Blanco. María Hola, José Blanco. Y bueno, pues por eso que siempre hablamos de la transparencia, que siempre queremos, que lo hicimos en la asamblea delante de los socios, pero aquí, y bueno, pues delante de las personas que nos ven. Brevemente, María José, ¿cómo están nuestras cuentas? ¿Están saneadas o no? Bueno, actualmente sí están saneadas. Hemos pasado tiempos peores, ¿no? Sí, hace un año pues estaba todo un poquito despistado y bueno, ya lo pusimos en orden entre todos, empezamos a captar nuevos socios y bueno, también ha habido algunas bajas, dos de ellas desgraciadamente pues ha sido porque han muerto dos socios, Julio Anguita y Manuel Aracén, pero bueno, es una pena por parte de ellos y nada, yo lo único que quería era pues decir que aunque actualmente la cosa está saneada, es muy importante que sigamos captando más socios. Entonces, a todas aquellas personas que nos escuchen, pues que intenten participar con nosotros en la medida que en la pueda. Medida que cada uno pueda. Y bueno, pues eso que se... Y de esa manera, aunque ya lo son muchas personas, aunque no sean socias, ya se sienten parte del proyecto, ¿no? Pero en la medida en que pueda, pues que aporten lo que puedan, ¿no? Que claro, para nosotras es mucho. Sí, y hombre, y que también pues que se vaya difundiendo nuestro proyecto, la labor que hacemos y todo eso pues es bastante importante, aunque la verdad que ya últimamente pues hay muchos colectivos que nos vienen y nos dicen, oye, yo quiero salir en vuestro medio. Sí. Hombre, eso es importante, que los movimientos sociales pues nos tengan en cuenta y que nos... den un toque de atención, oye, voy a hacer este proyecto, vaya a divulgarlo, por favor. Y entonces, pues eso es muy interesante. Seguimos teniendo algunas subvenciones de participación ciudadana y luego pues también pues hemos rescatado este año el IVA que teníamos ahí desde el principio y bueno, pues nos ha venido de perlas. La verdad que para sí. Estar tranquilos y saneados y que podamos seguir para adelante y podamos seguir teniendo el estudio. Laura, vente para acá, Laura. Vente para acá. Mientras viene Laura, hay que decir que si el tema de recorte y de tema de austeridad, ya quisieran muchos gobiernos tener el grado de esas dos cosas que tenemos en paradigma, ¿no? Y bueno, y gracias a eso pues es como vamos subsistiendo, afortunadamente, sin necesidad de tener que recurrir a otra historia, que desde el primer momento de que empezó este proyecto, pues hemos evitado, ¿no? El tema de la publicidad a empresas que todos sabemos que explotan a trabajadores, que explotan a los distribuidores, que explotan a los agricultores y los productores de cárnicos, en fin, de todo tipo. Y bueno, pues gracias a todo ese compendio de cosas, pues vamos subsistiendo día a día y, bueno, ya, como decíamos al principio del programa, en estos momentos estamos cumpliendo los 4 años desde que pusimos, me parece que fue un 29 de julio, el día que pusimos el papelito en el registro de la Junta de Andalucía para que nos tomaran como asociación sin ánimo de lucro. 4 años es muy complicado con lo que hemos movido aquí de trabajo. La verdad que hoy hablábamos de, bueno, de las personas que han pasado por aquí, de las que se quedan, de las que se van, un montón de gente, ¿no? Y gente voluntaria que montó la radio, que, bueno, somos una asociación sin ánimo de lucro y mucha gente voluntariamente nos ha echado una mano siempre, ¿no? Rafa, como tú eres uno de los fundadores, de las personas fundadoras, cuéntanos cómo surge la idea de este proyecto antes de que se entregara el papelito en la Junta de Andalucía. ¿Cómo surgió todo esto? Bueno, pues surge, como antes hemos hablado con Alex, desde el Rey Heredia. En el Rey Heredia estábamos participando en Radio Dignidad, éramos miembros activos de lo que estaba ocurriendo allí en el centro social en aquellos momentos. Estamos hablando desde el año 2013 hasta el año 2016, que es cuando ya damos el salto aquí a Paradigma. Y bueno, pues desde que empezamos a montar allí Radio Dignidad, con la colaboración imprescindible de Juan Suárez, la ayuda de Alberto Almanza, hasta que el pobre nos dejó también, y de otro buen puñado de gente que participó allí en Radio Dignidad, bueno, pues fuimos andando poco a poco. Y como bien explicó Ale hace un ratito, pues hubo un momento en que aquello se quedó pequeño, en el sentido de que nosotros queríamos llegar a lo que hoy estamos haciendo y estamos intentando además aumentar, que es que los colectivos tengan una plataforma comunicativa. En el centro Radio Unidad se entendía otra cosa, que la cual pues respetamos absolutamente y nos parece genial, pero nosotros queríamos hacer esto que estamos haciendo en estos 4 años. Y bueno, pues en ese momento es cuando decidimos que queríamos montar Paradigma. Y bueno, pues como suelen ocurrir en estas cosas, la decisión es en el sitio menos esperado, pues al lado de la playa, en 10 días o 15 de vacaciones que nos tomamos, y allí fue donde tomamos la decisión. Recuerdo que también nos acompañó en aquel momento un par de días nuestra amiga Carola, que también ha estado mucho tiempo aquí dando lo mejor de sí para... Nuestro amigo para Robles, Juan, también. Robles estuvo en aquella, pero bueno, también estuvo desde el principio. Y... Eso es. Uh-huh. Pero que... Estaba diciendo que si nos está escuchando Carola o nos escucha en algún momento, pues le mandamos un beso muy grande. Un beso de parte grande, de todas, claro que sí. Porque también se ha dejado muchas horas de su vida en este proyecto. Bueno, y Robles, que también Rafa Robles, nuestro queridísimo Rafa Robles, que también venía del Rey Heredia. Uh-huh. En fin, ha sido mucha gente la que ha ido participando y la que ha conseguido que hoy estemos aquí. Por eso, así surgió Paradigma. Me estoy dando cuenta que somos mayoría de mujeres en la Junta Directiva. Bueno. Esto mola, ¿eh? Bueno. Sí, está muy bien. Está muy reflejo bien. De la realidad. De la realidad, no, pues sí. Las mujeres movemos el mundo. Eso es. Bueno, también quisiéramos, nos quedamos poquito tiempo, pero yo me voy a permitir, JJ, no sé si es posible, pasarnos un poquito de la una. No lo vamos a hacer más, Javi. Porque creo que merece, ¿no?, pues unos minutillos colarnos de la una y no cansar tampoco a las personas que están allí escuchándonos. Parece que va a publicarse un artículo o reportaje o en Paradigma Media. Cuéntanos de qué trata. Cuéntanos, Rafa. Bueno, pues Javier Martínez Collante, que es un periodista colaborador de Paradigma, ha hecho una investigación sobre la situación del campo en Andalucía, en Córdoba en concreto, pero que es trasladable a cualquier rincón de Andalucía, y es espeluznante. Es una auténtica jungla. Algunos datos es que solo el 10% de las personas que trabajan en el campo están contratadas de manera legal. El 90% lo están de manera ilegal. Tenemos en el campo la misma situación que describía Blas Infante antes de la Guerra Civil. Exactamente la misma situación, con la única diferencia que la globalización pues ha traído a más jornaleros que no han nacido en Andalucía, de origen rumano y tal. Pero hay situaciones de semiesclavitud, precariedad, un abandono total de los derechos humanos. Y bueno, íbamos a haberlo publicado ya, pero hay que pulir un par de cosas y lo haremos mañana. Incluso en el artículo se señala algún nombre de algún empresario del campo que, bueno, pues que es nombrado por personas a las que se han entrevistado y le acusan de cosas muy serias, ¿no? Es, sí, espeluznante. Sí, por lo que hemos visto del artículo, que está, como decía Rafa, está todavía puliéndose, claro, le ratificaba al 200%, ratifica al 200% lo que ya Óscar Reina nos comentaba aquí hace dos sábados, si no recuerdo mal, que era la situación. Y además, es lo que sabemos, porque eso es tontería negarlo. O sea, si es que todos tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos conocidos. Se corre la voz de que la situación en el campo, en todo el sector del trabajo, está muy cercana a la explotación, pero es que en el campo es terrible por las condiciones además especiales que tiene el trabajo en el campo, que es agotador y es extenuante. Entonces se ratifica, con lo cual todavía parece más increíble y parece más tercermundista e impropio de un país como el que tenemos el que se sigan sosteniendo y defendiendo actitudes como la de los empresarios los empresarios agrícolas andaluces, bueno, españoles en general, porque todos, en cuanto que ha habido una ministra de trabajo que ha mandado a las inspecciones de trabajo, como es su función y su obligación y como marca la ley, y eso que tanto queremos respetar la ley, bueno, pues en cuanto que ha habido una ministra después de 40 años que está haciendo lo que tiene que hacer, han montado en cólera, incluso amenazando a la vida de la ministra o de la inspectora de trabajo. Así de triste este país, y así tendremos que trabajar para cambiarlo, como decía antes Laura, ¿no? Tantas cosas. El artículo que publicaremos mañana, yo animo a la gente a que esté pendiente mañana a su publicación, porque no va a decir nada que no conozcamos, pero es muy doloroso leer lo que mañana vamos a poder leer. Además, inspección de trabajo, como antes apuntaba Rafael, que hasta hace muy poco, pues cuando se denunciaba alguna situación ilegal, o no iban o tardaban 8 meses en acudir. Y cuando acudían, pues bueno, los empresarios tenían aleccionados a la gente que ahí estaba para ver, para lo que tenía que hacer, de manera que no le cayera ninguna multa, ¿no? Entonces, bueno, este artículo denota que hay muchas cosas que cambiar en el campo, que lo que dice Yolanda Díaz y las medidas que ha comenzado a hacer son necesarias, incluso que hay que ir más lejos, porque no podemos consentir que viva la gente, bueno, en situación de semi-esclavitud, incluso violencia sexual, abusos sexuales, violaciones. Es una impunidad terrible. Terrible. Yo el otro día me quedé, cuando lo comentaba Óscar, que esto siga pasando en el tiempo que vivimos. Bueno, pues es de nuevo a través de Paradigma Media una denuncia y poner encima de la mesa lo que está ocurriendo en el campo andaluz. Un apunte solo. Sí. Yo recomendaría también mañana que no solo se lea el artículo, sino que a través de estas cadenas de WhatsApp se le mande a los cuñados. A los cuñados que pues dicen, sí. A los cuñados que dicen que la gente no trabaja porque no quiere, que el que es pobre es porque quiere, sí. Que buscan gente para trabajar en el campo y que no va nadie, porque hay una campaña masiva de intoxicación para tapar este tipo de barbaridades. Y entonces lo que tenemos que hacer es contribuir a desmontar esos bulos que son auténticos fake news, que además atentan contra derechos humanos muy básicos. Que se cumplan los convenios y los derechos humanos. Y yo quería contar una cosa. Un día tuvimos una conversación con un hombre que había estado recogiendo el agua y aquí en la provincia de Córdoba, y dijo, mira, me he venido y me voy a dedicar a chapucillas como esta, que es un señor que viene a casa a recogernos el aceite usado, y dice que se lo pagan. Dice, es que prefiero estar tirado en la calle cogiendo el aceite, porque este señor es que me lo paga religiosamente cuando le llego el aceite. Dice, me he venido del Tajo. Dice, pero me he enterado que los mismos rumanos, los mismos inmigrantes han cogido y han denunciado al empresario agrario. Que tengan que venir estas personas, los inmigrantes, a denunciar para que, a ver si se mueve algo en el Tajo. Esperemos que sí, con artículos como este de Javier Martínez, en Paradigma Media, pues al menos vayamos sacando a la luz lo que está pasando y la realidad, ¿no? Bueno, Rafa. Tenemos una canción, que ¿sí? antes de terminar, venga. Tenemos una canción que aquí entre JJ y yo hemos pensado que tiene mucho que ver con este grupo, pero desde el principio, desde 2016 ahora. Y es esa importancia por lo pequeño. Y la colectividad dentro de las cosas pequeñas, ¿no? El juntar las cosas pequeñas en lo colectivo. Y nos gustaría escucharla antes de despedirnos, como muestra además de lo que predomina en este grupo normalmente, que es la alegría, porque trabajamos un montón, curramos un montón, y a veces las reuniones son muy largas y muy tediosas, pero siempre salimos con una cervecita, con un vinito después, y demostrando, bueno, porque al final somos un grupo de amigos que nos hemos metido en esta locura, ¿no? Y entonces, bueno, pues si JJ lo tiene por ahí preparado, escuchamos la canción, vale. Y luego nos despedimos. Y luego nos despedimos, perfecto. Qué canción más bonita, hombre, preciosa. El macaco además pone la pila, ¿eh? Bueno, pues como decía antes, un placer haber hecho este programa tan bonito contigo, Rafa. Bueno. Y además terminarlo con Laura, con Mari José, con Rafa del Castillo y contigo. Bueno, se me ha roto la mascarilla, ahora me pondré otra o la arreglaré. Bueno, Laura, muchas gracias por estar aquí y un placer, ¿no? Pues ha sido muy chulo venir, la verdad que sí. Sí, cortito, hemos dicho antes que Laura es la que se encarga de poner en el Facebook todo lo que publicamos, lo manda para Twitter, en fin, hace una labor de ahí de difusión tremenda. Y coger hasta que... Bueno, eso por supuesto, eso sí que es un marrón. Muchas gracias. Bueno, María José también. Y Rafa, y bueno, terminamos el programa, ¿no? Sí. Ya hasta septiembre, aunque estaremos por aquí trabajando y JJ, que lo tenemos ahí, y poniendo en orden los cables y el sonido